pero acabó. Amor, vete ya, amor, vete ya. No quiero que fingas dolor, no te guardo rencor. Si la vida es así, amor, vete ya, amor, vete ya. Así, amor, vete ya.